mi jefe. Me gusta cantar cuarteto pa' que lo baile mi gente. Me gusta cómo se mueve el compás de cuarteto Bernal. Este ritmo contagioso es cuartetazo caliente, que cuando Bernal lo toca pa' que lo baile mi gente. Que te baile cuarteto, moviendo todo su cuerpo. Que te baile cerveza, por tomarse una cerveza. Bailando en esta gran fiesta, bailando, al compás del cuarteto Berna. Al compás de Berna, mi amor. Cuarteto pa' que lo baile mi gente. Me gusta cómo se mueve el compás de cuarteto Bernal. Este ritmo contagioso es cuartetazo caliente, que cuando Bernal lo toca pa' que lo baile mi gente. Que te baile cuarteto, moviendo todo su cuerpo. Que te baile cerveza, por tomarse una cerveza. Mi gente, bailando en esta gran fiesta, bailando mi gente, al compás de cuarteto Bernal. Al compás de Bernal, mi amor. Su cuerpo, por tomarse una cerveza, la doceda, mi gente, bailando en esta gran fiesta, bailando, mi gente, al compás del cuarteto Bernal. Aquí lo baile mi gente.